estás, solo te pido, si es que te vas, regálame una noche más. Me cansé de soportar tantos desprecios, ya me cansé de tanto dar sin recibir, y ya no puedo aguantar más sufrimientos, por eso ahora te voy a despedir. Si mi cariño no ha sido merecido, si conmigo no puedes ser feliz, ahorita mismo, mi amor, yo te retiro. Sigue tu rumbo, aléjate de mí. El amor que te ofrecí lo desprecias porque así juegas conmigo. Pero eso se acabó. Hoy te doy mi último adiós. Me cansé de soportar tantos desprecios, ya me cansé de tanto dar sin recibir, y ya no puedo aguantar más sufrimientos, por eso ahora te voy a despedir. El amor que te ofrecí lo desprecias porque así juegas conmigo. Hoy te doy mi último adiós y te despido. Te me largas, pero ya no se te ocurra cruzar por mi camino, pues no voy a soportar que tú te quieras burlar de mi cariño. En ti me moriré, en tristeza. que no estás. ¿Dónde estás? No lo sé, pero aquí te esperaré. ¿Dónde estás? No lo sé, pero aquí te esperaré. Perdoné cuando llorando volví. me vas a encontrar. Que te quiero y me duele, es verdad. Que sufriré de eso, yo estoy consciente. Mi corazón se resiste a aceptar que tú te vas y esta vez es para siempre. Ya no me vuelvas a lastimar. Con esta vez fue suficiente. Y que esa idea que tienes de regresar, que ni siquiera pase por tu mente. Ya una vez te perdoné cuando yo fue suficiente. Y que esa idea que tienes de regresar, que ni siquiera pase por tu mente. We'll be right back. Arrepentida será dejes de quererme, no, no, no, no dejes. Quiéreme mucho, como te quiero yo. Soñado. Contigo aprendí el verdadero amor. Me has hecho sentir un especial cariño al saber que me quieres, al saber que me quieres como te quiero yo. Estoy locamente de ti. Locamente de ti, apasionado, iluminado por tu belleza inmortal. Pero no dejes de quererme, no, no, no, no dejes, no, no, no dejes de quererme, no dejes. Pero no dejes de quererme, no, no, no, no dejes. Quiéreme mucho, como te quiero. Contigo aprendí lo que solo había soñado. Estoy locamente de ti, enamorado, entusiasmado por tu manera de amar. Estoy locamente de ti, apasionado, iluminado por tu belleza inmortal. Pero no dejes de quererme, no. Quiero yo. que la quisiste alguna vez. Porque mujeres que son como ella no más te desprecian y no tienen valor. Porque mujeres que son como ella no más te desprecian y no tienen valor. Deseos que valorado y que no puedo corresponder. Ha sido tú, mi compañera de hace tiempo, una amistad que mutuamente no ha sido bien. El destello de tus ojos es amor, sin embargo me has hablado que no soy el amigo que has soñado conocer. Amiga mía, me siento solo, pues me hace falta tu compañía. Nuestros recuerdos van de la mano, nos extrañamos noche y de día. Amiga mía, es muy diferente solo mirarte por fotografía. Estoy deseando verte a mi lado, soñemos juntos un hermoso día. Estoy deseando verte a mi lado, soñemos juntos un hermoso día. Juntos.